Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM, a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy lunes 25 de mayo de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal web es www.albaciudad.org, nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaldia. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Luyer Loyo, impecablemente al mando de la consola, y les habla acá en los micrófonos Kenny Castillo. Y ambos, en nombre de todo el equipo, les damos la bienvenida presentándoles nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro propuso llevar obras del movimiento de teatro César Rengifo por toda América Latina. Con diversas actividades comienza en Caracas la celebración de la décima Semana Mundial de África. Más de 250 personas se han inscrito en el Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI. Exposición Cuerpos Políticos, Poéticas Feministas abrió sus puertas en el CELAR. Festival de Cine Italiano invadirá Caracas desde el 29 de mayo. Compiten por el Premio Nacional de Periodismo más de 219 trabajos. Regionales. Con alta participación culminó en las regiones del país el Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI. Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela realizará seminario en el oriente del país. Cultura al Día. Hay que fomentar e impulsar la cultura en todo el país para llenar de amor y belleza a toda la patria, enfatizó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante su asistencia a la puesta en escena de la obra Como un cachito de luna, en la que participaron más de 300 niños y adolescentes de las parroquias caraqueñas como parte de las actividades programadas para conmemorar el centenario del natalicio del dramaturgo, pintor y promotor cultural César Rengifo. Verdaderamente, esto que vemos nos demuestra que es el camino correcto, que hay que hacer mucho teatro para llenar de amor toda la patria, para llenar de belleza toda la patria, para construir una nueva espiritualidad. Realmente estos niños son maravillosos. Ahí hay niños que apenas tienen 3 meses, 6 meses, algunos tienen 1 año, actuando, y actúan mejor que cualquier actriz o cualquier actor del mundo. Felicitaciones. Vamos a seguir creciendo. El movimiento César Rengifo debe seguir creciendo. Después de la puesta en escena, el jefe de Estado hizo un reconocimiento a todo el equipo que conforma este movimiento, al tiempo que también exaltaron el talento de los niños y adolescentes venezolanos que participan en la obra. Ante el éxito de la pieza, igualmente se resaltó que este movimiento debe seguir creciendo, por lo que llamó a difundir la obra en todo el territorio nacional y sugirió que la obra sea llevada fuera del país en vacaciones escolares a varios países de América Latina. Con una ofrenda floral ante la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar en la Plaza Bolívar de Caracas, se inicia este lunes desde muy tempranas horas la celebración de la décima Semana Mundial de África en Venezuela. La ofrenda estuvo encabezada por el viceministro para África, Reinaldo Bolívar. Para horas de la tarde se proyectará el documental La Tragedia del Éxodo Africano. En la sede del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Padre Gual, cercano a la Plaza Bolívar. Esta edición, que lleva por lema Bantú Abia Yala, La familia en Tierra Buena se desarrollará hasta el próximo viernes 29 con una programación que incluye conversatorios, exposiciones, presentaciones culturales y proyecciones de documentales y películas, entre otras actividades. 12:05 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su cuenta en la red social Twitter, @reinaldoi, informó que hasta este domingo 24 del presente mes, 300 personas se habían inscrito para participar en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, en el cual desde el jueves 21 se instaló en diversas regiones del país y será celebrado en Caracas del 28 al 30 de mayo. Por otro lado, la argentina investigadora social y doctora en filosofía Isabel Rauber, en una entrevista concedida al programa La Ventana, transmitida por este dial, destacó que hay que ponerse para estar en sintonía con la defensa de la vida en todas las dimensiones hoy en el mundo. El mundo hace agua, la civilización del capital hace agua, siembra muerte. ¿Y por qué sobrevive? Porque hay algo que se llama hegemonía, por esa semillita de la mentira que te pone adentro, ¿verdad? Te pone adentro, que nosotros hablamos de ideología, que es mucho más profundo. Entonces yo hablo de la batalla cultural. El sacudón en realidad lo dan los pueblos. No es una tarea de un intelectual individual. Es un sacudón que vivimos. Pero hay gente que no lo ve. Sacude el árbol, caen todas las frutas, pero te dicen el árbol este año no tuvo fruta. Y vos le decís, pero mira, si está en el piso. El problema es que no la vimos a tiempo y no se cosechó. No, dice, el árbol no tuvo fruta. Cualquier cosa para justificar su propia incapacidad, los partidos. El primer congreso internacional denominado en esta ocasión Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, se realizará en la ciudad capital en más de 5 espacios caraqueños, entre los que destaca el Foro Libertador, el Colegio Fermín Toro, la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, entre otros espacios. Y contará con la participación de la filósofa argentina Isabel Rauber, el cubano investigador Abel Prieto Jiménez, entre otros especialistas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Los espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en Caracas, darán lugar a la exposición denominada Cuerpos Políticos, Poéticas Feministas, muestra de muñecas de trapo que retratan a la mujer venezolana desde el mestizaje y facetas humanas como el parto y la crianza, así como su intervención cultural en todo nuestro país. Esto lo dio a conocer María Centeno, artista visual y participante de esta exposición. Es una exposición que reúne a unas cuantas artistas visuales de toda Venezuela. En general, la mayoría de las obras se refieren al cuerpo, a la soberanía de las mujeres sobre su cuerpo, romper tabúes. Es una exposición bastante fuerte y bastante interesante. Tiene que ver un paralelismo entre la soberanía del país y la soberanía del cuerpo. Es decir, al igual que la geografía territorial ha sido expoliado, explotado, humillado, refaccionado, remodelado, etcétera. Al igual que se destruye la naturaleza, se destruye el cuerpo de la mujer a través de dietas, de cirugías, tacones altos. Entre las creadoras que muestran sus piezas para esta exposición figuran Felicia Carrión, Milena Enríquez y Amada Robas Vargas, todas muñequeras procedentes del oriente venezolano. Cuerpos Políticos, Poéticas Feministas estará abierta al público hasta el próximo 14 de junio en los espacios del CELAR, ubicado en Altamira, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Son las 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir del próximo 29 de mayo llegará a Caracas el Festival de Cine Italiano 2015. muestra del séptimo arte de la Nación Europea, organizada por la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas y la Fundación Trasnocho Cultural. La información fue suministrada por Erika Verra, directora del Instituto Italiano de Cultura. Tengo el gusto de invitarlos al Festival de Cine Italiano. Siempre Italia se presenta al Festival del Cine presentando las últimas producciones cinematográficas italianas. Y todas las películas que Italia presenta han sido galardonadas en los principales festivales, sea italianos, que han obtenido en la d'Argento, il Davide in Otello, Palma d'Oro a Venezia, Festival de San Sebastián, Festival de Berlín y el Festival de Cannes. Por eso son muy significativos de la red cinematográfica italiana. Muchos de los directores que presentamos son la nueva generación. Por ejemplo, la película con la cual inauguramos el día 29 de mayo, que es Cuerpo Celeste. La cita será en la sala de cine Paseo Plus 2 de la Fundación Trasnocho Cultural, donde serán exhibidas durante 14 días las más recientes producciones cinematográficas italianas. Para mayor información sobre los horarios de las películas, los interesados pueden ingresar en las siguientes páginas de internet o portales de internet: www.trasnochocultural.com o consultar la cuenta en Twitter del Instituto Italiano de Cultura de Caracas, que es @IIC de Caracas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este año para el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar compiten un total de 219 trabajos, de los cuales 164 se recibieron en físico y 55 por correo electrónico. El comunicador social Carlos Zabarce, quien forma parte del jurado calificador, destacó la excelencia de los trabajos presentados. Hay una numerosísima participación de diferentes partes del país, periodistas de diferentes partes. Recordemos que este premio se le otorga a periodistas por la labor realizada entre el año 2014 y 2015. Se reconoce la labor, el trabajo, la vocación de servicio de un comunicador. Creemos que va a ser muy interesante los resultados. Más de 125 trabajos postulados provienen de la Gran Caracas y 89 del interior del país. Precisamente la categoría que tuvo más demanda fue radio, con 54 trabajos, seguida por impreso con 53, mientras que en el área digital compiten 34 trabajos y en la categoría de televisión fueron postulados 21. Asimismo, la labor de los reporteros comunitarios este año obtuvo 16 postulaciones, mientras que por la categoría de imagen gráfica compiten 17 trabajos. Y finalmente, en el área de fotoperiodismo se recibieron 8 postulaciones. En el marco del Día Nacional del Periodista, a celebrarse cada 27 de junio, los ganadores recibirán el premio, el cual contempla un diploma y un reconocimiento en metálico. Son las 12:14 minutos. Regionales. En diferentes regiones del país, desde el viernes 22 y hasta el domingo 24 de este, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional Inventar la Democracia del siglo XXI. Como parte de este evento, en el estado Amazonas, los participantes debatieron sobre la necesidad de impactar desde el ecosocialismo y los saberes ancestrales a los cambios culturales, educativos y tecnológicos del país. Por su parte, en Aragua, los asistentes presentaron como propuesta la creación de una comuna comunicacional y un consejo consultivo multidisciplinario para profundizar el proceso de formación permanente con las comunidades. Y en el estado de Yaracuy, más de 170 personas participaron activamente en las jornadas de debate del Congreso y como propuesta hicieron hincapié en la construcción de una nueva sociedad a través de los valores históricamente positivos, con lo cual se deja un lugar a los foráneos, y se apunta a la democracia del siglo XXI. Este lunes, más de 200 músicos de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela emprenderán un seminario por distintos estados del sur y oriente del país. en un encuentro entre niños de esta orquesta y sus pares regionales. Así lo informó el director de Formación y Desarrollo de la Fundación Simón Bolívar, Andrés González. Estamos haciendo un recorrido por todo el oriente y sur del país. Tenemos el primer encuentro de la orquesta con los niños del Estado Bolívar. La idea es pues que tanto los de la Selección Nacional Infantil como los niños del Estado compartan un momento de música, sus familiares, sus amiguitos, sus compañeros, puedan verlos, puedan reconocerlos. Y adicional a todo lo que yo te comenté, también es que bueno, que de alguna manera cada una de las distintas comunidades que rodean a la orquesta, Estado, pues tengan la oportunidad también de conocer su Selección Nacional Infantil, que estas orquestas recorran el país entero para que cada una de las comunidades pues tenga el acceso a conocer a sus niños. Vamos a tener un coro de niños Temones que canta hermosísimo, vamos a tener un coro guarao y una orquesta de flautas guarao también. La gira del seminario, que se extenderá durante una semana, llegará también a estados como el del Tamacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta. Con estas actividades, el sistema se propone preparar a los pequeños músicos de entre 7 y 11 años de edad para su gran debut en Milán, Italia, previsto para mediados de agosto bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. ¿Cómo lo están escuchando, queridos amigos? Tenemos a nuestro invitado hoy en cabina, tuvo el detallazo de venirse hasta acá, Andrés Rodríguez, él es cineasta, y vamos a hablar con Andrés acerca de Leonardo Fabio y la estética de la ternura. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, gracias por la invitación. Oye, esto, además que es sumamente bonito, ¿no?, que Leonardo se le haga este trabajo que ustedes hicieron. Digo ustedes porque siempre participan. Mucha gente ya los conoce. Ustedes no son... Bueno. No son tan anónimos por allí. Los hermanos Rodríguez, los morochos, por ahí como le dicen. Uh-huh. Siempre están haciendo algo en el audiovisual. Sí, siempre tratamos de estar, tú sabes, produciendo, sí. Trabajando. Pero constantemente. Ustedes constantemente están haciendo algo. Sí, bueno, la verdad, siempre estamos haciendo documentales. Ahorita acabamos de terminar una ficción que se llama Hijos de la Sal. Una película que es una coproducción con el CENAC y con la Villa del Cine. Uh-huh. Y bueno, y mira, y tenemos este documental que va a ser prontamente estrenado. Oye, yo estuve leyendo, a propósito de que venías con este tema, que dentro de unos días se cumplirían años del natalicio de Leonardo. ¿Es cierto, no? Sí, mira, yo no tengo, no recuerdo la fecha de nacimiento. Creo que es el 28, el 28, okay. El 28 de mayo. Ok. Entonces, bueno, me puse a ver, oye, vale, pero qué bueno. ¿Cómo nace esta idea de hacerle algo a la historia fílmica, a la labor, a la tarea que hizo Leonardo? ¿Cómo fue eso? Mira, realmente nosotros hace 15 años pudimos ver el cine de Leonardo Fabio en la Cinemateca Nacional. Y quedamos sorprendidos de lo fantástico que era la cinematografía de Leonardo Fabio. Muchos conocen a Leonardo Fabio como cantautor, como trovador, como poeta. Pero todo el mundo, o la mayoría de las personas aquí en Venezuela, desconocen la faceta de cineasta de Leonardo Fabio. Yo soy uno. Yo no sabía, de verdad que no sabía. Y Leonardo Fabio es uno de los cineastas más importantes, no solamente de Latinoamérica, sino de la cinematografía mundial. Wow. ¿Qué te digo? Comentarios como de grandes directores como Pier Paolo Pasolini, al haber visto el cine de Leonardo Fabio, uh-huh. Concretamente la primera película que él realiza, que se llama Crónica de un niño solo, uh-huh, uh-huh. Él dice que, por ejemplo, es lo que dice Pasolini, que él mataría por realizar un plano como los que realizaba Leonardo Fabio. Estamos hablando de un hombre muy comprometido socialmente con todas las historias y los personajes que abordaba, pero es también un hombre completamente innovador con respecto al lenguaje cinematográfico, al lenguaje narrativo que imprimía a sus películas. Sus obras, sí. ¿Cómo que innovó? Cuéntanos. Mira, por ejemplo, pudiera hablarte de los ritmos, de, uh-huh. De los tempos del montaje de sus películas, ¿no? Donde precisamente yo pienso que Leonardo Fabio arriesgaba, uh-huh. con respecto a no ser completamente comercial. Uh-huh. Oye, qué bueno. No ser completamente comercial. Por ejemplo, a nivel de tempo, hay una película extraordinaria, que es su segunda película, que es una película que utiliza el tiempo real, tiempo real, y realmente no juega con la ruptura del montaje que hace que, oye, que el espectador... O sea, es decir, que se vino en una secuencia corrido de la cinta. Plano secuencias sumamente complicados, con tiempo real, que precisamente tratan de buscar lo fidedigno y la verdad del tiempo, ¿no? Sí. O sea, realmente es algo innovador. No hubo un corte, empezamos, no, era acción y dale para... Sí, bastante. Wow. Bueno, y realmente es una persona que está muy comprometida con el aspecto social, Tú te das cuenta que Leonardo Favio viene de abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es del pueblo. Él llega a tener la opción de hacer cine y sigue hablando de ese pueblo, le da voz a los que no tienen voz, hace visible a los que no tenían la oportunidad de ser visibles, son los personajes, esos personajes populares que siempre están tratando de sobrevivir, que siempre están luchando contra un mundo injusto. Yo pienso que es una declaración también político, ideológica, muy vivencial, ya que Leonardo Favio arriesgaba también el pellejo, ¿no? Sí, por su pensamiento político. Claro, recordemos que por la dictadura estaba marcado el hombre. Él tuvo que salir de Argentina. Claro, tuvo que salir de Argentina. Exiliado. Él, tengo entendido que hizo un documental sobre Perón, sobre peronismo, pero que fue sumamente largo. Sí, dura tres horas. Sí. Y En algunos sitios dicen que dura 6 horas. Ok, sí. Sí, no, lo que pasa, hay un corte que es el corte comercial, que es el corte que conoció la gente, ¿no? Ajá. Precisamente que era como de tres. Pero realmente esa película la hace cuando él vuelve a Argentina. Ya, claro. Cuando vuelve a Argentina y quiere contarle la historia. La historia así de Perón, ¿no? A los jóvenes argentinos que mal que bien la desconocían porque simplemente había sido tergiversada, había sido oculta. Invisibilizada, ¿no? Sí. Claro, oye, vale, pero qué bueno. Y a ustedes, a los hermanos Rodríguez, Luis, si nos está escuchando, un saludo, ¿no? ¿Dónde está Luis, chico? Mira, Luis debe estar en su casa, no sé dónde está, la verdad. No, debe estar trabajando en algún lugar. Un saludo a Luis, bueno, tu hermano. ¿Cómo ustedes se ponen de acuerdo para precisamente llegar a esto? O sea, ¿qué fue lo que le dijo al uno al otro? Mira, vamos a hacer esto, esto merece hacer... Mira, la sorpresa de darnos cuenta que Leonardo Favio era un cineasta sumamente importante, el haber quedado... Sí, de alguna manera como que embelesado con sus películas, ¿no? Sí. Sobre todo con la primera, que es una de las mejores películas. La del niño, que se llama Crónica de un niño solo. ¿Esa fue su ópera prima? Es su ópera prima, de 1965. Wow, qué bien. O sea, el hombre rompió el celofán con tremenda obra, ¿no? Con tremenda obra. Y te digo que se mantiene las películas más taquilleras. Yo pienso que hasta hace poco, porque Relatos Salvajes como que... logró llegar a esa marca, pero las dos películas más taquilleras de la historia del cine argentino eran precisamente de Leonardo Favio, que es Juan Moreira, y Nazareno, Cruz y el Lobo. Son las películas más taquilleras de Leonardo Favio, y era un hombre que precisamente un cineasta que no apostaba a lo comercial. Oye, pero llegó a la fibra del pueblo argentino con estas dos películas. Oye, qué bueno. Ahora hablemos propiamente del trabajo de ustedes. ¿Cómo se llama exactamente el documental? Yo creo que lo nombré por acá, pero por favor. El documental se llama Favio, la estética de la ternura. Sin Leonardo, solo Favio. Leonardo. Favio, la estética de la ternura. Y aborda precisamente esa faceta desconocida para muchos, que es la faceta de cineasta de Leonardo Favio. Ya. Y Andrés, ¿y cuánto dura el documental? Mira, dura aproximadamente 94 minutos, o sea, es un largometraje documental. Ya. Uh-huh. Y te pudiera decir que entre las cosas bien importantes que hay allí en esa obra, está el hecho de que está la palabra física de Leonardo Favio también allí. Esa fue, está en la última entrevista que dio Leonardo Favio en vida. Esta es la última entrevista audiovisual que dio Leonardo en vida. Está allí en la película. Gracias, bueno, un poco a su relación sentimental y emocional con Venezuela, concretamente con el presidente Hugo Chávez. Él nos dio la entrevista, porque Leonardo Favio era un hombre que no daba entrevistas. No tan solo porque estaba enfermo, sino él siempre fue como reacio de explicar de forma tácita los resortes de su cine, por qué hacía esto, por qué hacía lo otro. Realmente era un hombre que cuidaba mucho su privacidad, ¿no? Claro. Y él, cuando se entera de que somos venezolanos y que estábamos, claro, ahí tiqui-tiqui, tú sabes, fastidiando, llamando todo el tiempo, es que él nos concede la entrevista. Oye, pero qué bueno eso, además, haberlo tenido de su propia voz, de sus propios músculos faciales, todo ese lenguaje que muchas veces se pierde si es interpretado por alguien. Claro, un hombre muy, muy, muy sencillo, sencillo, y sobre todo es muy sorprendente ver la magnética que... Que despedía. Ese halo, ¿no? claro. Sí, despedía un halo, sin duda alguna, los grandes líderes, quien haya estado cerca de Hugo Chávez en algún momento. Sí. Sabe del que está hablando. Sabe de esa energía, ¿no? Esa energía que despide la gente que es un líder nato, y que está destinado a hacer cosas importantes en la vida. Leonardo Favio tenía eso, pero obviamente con suma sencillez, ¿no? Yeah. Oye, ¿qué técnicas utilizaron para el documental? También que háblanos de la música, porque hacer un documental de Leonardo Favio sin música, creo que... Sí, bueno, hay algunos temas de Leonardo Favio en el documental. Claro. Sobre todo porque está el hijo de Favio allí también, ¿no? Entrevistado. Sí. Oye, qué bien. Está el hijo de Favio, está la viuda de Favio, también está entrevistada allí. Y bueno, el hijo de Favio es cantautor. Y entonces él aprovecha y tocó algunas piezas cuando lo estábamos entrevistando, tocó algunas piezas de Leonardo. Del papá. Y sí, del papá, y están allí presentes en el documental. Y también hay un tema que es con la voz de Leonardo, pero nosotros no quisimos como que mucho enfatizar mucho lo que es la parte musical. La parte musical. La otra, sí. La que desconocemos. La otra. Oye, que eso se agradece muchísimo, que ustedes hayan develado o nos hayan mostrado a los venezolanos esta parte que no conocíamos. Bueno, yo me confieso, claro, hasta hace unos pocos minutos, sabiendo que ya ustedes venían, que me puse a investigar, a ver, claro, ¿no? Obviamente para prepararme para la entrevista. Bueno, pero fíjate, son 8 películas de ficción y un documental, y son maravillosas esas películas, son maravillosas. Y un poco la humilde intención del documental, también, bueno, dar a conocer el cine de Leonardo Favio a los espectadores venezolanos y para donde vaya la película también, ¿no? Sí. Sobre todo es tratar de traer un ciclo de Leonardo Favio para que la gente pueda. Claro, hace 15 años en la Cinemateca Nacional se pasaron todas las películas de Leonardo Favio. Uh-huh. La idea es que sí, ese ciclo vuelva a Venezuela, y que el espectador de verdad tenga la posibilidad de apreciar toda la de cine, apreciar el cine el y de alguna manera este es un abreboca, este documental es un abreboca para claro, eso. Claro, oye, qué bueno todo esto, Andrés, y cuéntanos un poco con qué se consiguieron, fueron hasta allá, grabaron allá cosas, ellos les facilitaron material, ¿cómo fue toda la logística? Sí, bueno, la verdad fue como que bastante hippie la cuestión, ¿no? Pues realmente nosotros no teníamos ninguna seguridad que Leonardo Favio, por ejemplo, pudiera darnos la entrevista, ya que él estaba muy enfermo, estaba delicado de salud. Y nosotros hablábamos con su secretaria, con sus colaboradores, y ellos nos decían, mira, sí, les va a dar la entrevista, pero realmente ustedes se tienen que llegar porque yo no te puedo dar una fecha. Yo no te puedo dar una fecha, mira, sí, tal día él te va a recibir a tal hora. No, claro, realmente tú te tienes que llegar, y dependiendo un poco de su situación de salud, él podrá hablar con ustedes, ¿no? Yeah. Entonces realmente nosotros decidimos tomar el riesgo, y por nuestra propia cuenta nos fuimos a Argentina. A riesgo propio. Sí, a riesgo propio. Y, bueno, obviamente pudimos realizar varias tomas, ¿no?, en Argentina. Sí. Entrevistamos a todas las personas que trabajaron, a la mayoría de las personas que trabajaron en el cine de Fabio, el director de fotografía, su músico, sus actores. Bueno, por ejemplo, Federico Lupi nos dio la entrevista. Oye, qué bien. Graciela Borges. Actor, sí, grandes actores. Y actrices. En Argentina. Oye, y actrices, bueno, nos dieron la oportunidad de poder entrevistarlos. Oye, pero esto pinta muy bien, este documental, Andrés, qué bueno esto. Sí, es un buen trabajo. Yo pienso que es un buen trabajo, y es un buen trabajo en el sentido de que yo pienso que, bueno, simplemente tan solo que esté parte de las películas, porque hay escenas de las películas, obviamente, hay escenas de las películas de Leonardo Fabio, eso ya lo hace como que un documento bastante importante, claro, porque hasta ahora no se ha hecho. No se ha hecho, yo creo que en Argentina todavía no han hecho un documental sobre Leonardo Fabio. Seguramente habrán hecho reportajes, etcétera, etcétera, pero una película documental, un largo documental sobre el cine de Fabio, no lo han hecho. Les picaron adelante, vale, sí, los argentinos. Esa era un poco la idea. Qué bien, qué bien, qué bueno. Bueno, pero son unos venezolanos los que le están haciendo muy bien. Andrés, algo más acerca de este gran trabajo. ¿Cuándo se estrena? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la gente va a poder apreciar esto tan bonito que ustedes han hecho? Bueno, sería importante recalcar que esta película, bueno, una película de la Fundación Villa del Cine. Claro, como no, adelante. La película va a estar en cartelera, y las carteleras va a estar a partir del 5 de junio. Todavía no tenemos la información de cuántas salas son, cuáles son, pero yo pienso que aproximadamente podremos estar con el documental en 6 salas aproximadamente, a partir del 5 de junio. Ya, qué bueno. Una fecha de preestreno, una cosa ahí. El preestreno va a ser este jueves, va a ser este jueves el preestreno. A las 7 de la noche, pero todavía no tenemos la información de la sala. Oye, a mí me gustaría que me llegara esa información, porque yo quisiera, por favor, se agradece, conchale, ver esto. No, invitado, invitado. Esto está sumamente rico, en todo el sentido amplio de la palabra, tanto por la sorpresa como por el personaje en sí, esa vena, esa sensibilidad que tenía Leonardo Fabio, que incluso muchos desconocíamos también, no solamente desconocíamos la parte fílmica, sino todo lo demás, el gran ser humano y toda esa cercanía con la izquierda, con Perón y con todo aquello. Claro. Además, las cosas que sufrió, que tú me acabas de comentar. Oye, Andrés, esto ha sido un exitazo, ¿verdad? Que esto es una verdadera sorpresa de las agradables que se dan. ¿Algo más que nos quieras comentar acerca de este trabajo? No sé, que se me haya pasado. Bueno, mira, es un documental, obviamente estamos luchando para que el documental tenga un espacio en la cartelera cinematográfica venezolana, porque tú sabes que muchas personas tienen la opinión errada de que un documental simplemente debe ser visto en la televisión, ¿no? Uno dice, bueno, pero vamos a ir al cine a ver un documental. Precisamente esto es un documental cinematográfico, un documental cinematográfico, no es un reportaje, eso hay que aclararlo, y realmente yo pienso que tiene que ver con enseñarle un poco al público, ¿no? El hecho de que un documental puede ser igual de emocionante e igual de interesante que una ficción, claro, porque realmente yo pienso que lamentablemente la cartelera cinematográfica venezolana está colmada, ¿no?, de películas extranjeras, concretamente de películas norteamericanas, ¿no?, del discurso de Hollywood, y realmente no podemos tener la opción de ver películas latinoamericanas, películas de nuestro propio continente. Entonces, precisamente ahí yo pienso que estamos un poquito fregados, ¿no? Sí. Entonces hay que buscar las opciones, hay que buscar las voces sobre todo que nos muestren que hay otro cine. Claro. Y que es nuestro cine. Sí. No, es que yo pienso que es importante. Incluso no solamente el latinoamericano está excluido, sino de otras partes del mundo que también claro, se hace bueno, buen imagínate. Cine. Aquí lo que es Hollywood, sí, sí. Bueno, debemos reconocer obviamente que el cine venezolano ha tenido un gran crecimiento, claro. pero la parte documental no, eso que dices tú también es muy importante. Los documentales quizás están un poquito ahí a salir. Sí, se está luchando, se está luchando realmente. Yo pienso que la nueva ley y claro, todo esto que está saliendo, pues claro. Obviamente. ¿Qué te digo? Las instituciones, precisamente, todo lo que es la plataforma de cine, el SENAC, la misma Fundación Villa del Cine, el gobierno venezolano, yo pienso que está luchando con la ley para que haya espacio para la cinematografía venezolana. De allí el llamado. Un poquito el boom de producción del cine venezolano que ha habido que no y el reconocimiento que han tenido las películas no sí, afuera además yo exacto. pienso que eso se lo debemos un poco a una política cultural claro. como que bien definida que ha dado sus frutos, pero yo pienso que el documental todavía tiene que todavía hay que luchar, ¿no? Hay que luchar, hay que pelear ese espacio para el documental. Bueno, pero ustedes lo están haciendo muy bien con este tipo de productos. Andrés, te estrecho la mano para despedirte porque se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por haberte traído esto y darnos esa agradabilísima sorpresa. Y bueno, por supuesto que mucho mucho éxito en este y en los siguientes proyectos. Por supuesto, esperamos para el próximo. Que se acerquen por acá para que nos den la primicia. Sí, sí, bueno, un largometraje de ficción que estamos haciendo. Bueno, ya lo estamos editando en este momento, que se llama Hijos de la Sal. Qué bien, muy bien, muy bien. Mucho éxito y un saludo a Luis por allí. Dale, gracias. Bien, usuarios y usuarias, con esta última información, nosotros despedimos una emisión más de Cultura al Día. Llegamos al final en el control técnico, el impecable Luis Arloyo, en la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia, Johnny Marquina, Elena Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, pío, pío, pío, gavilán. Alba Ciudad, las 12:39.

ahora a ti te toca llorar. Y mejor, mejor te quedas sola. Y mejor, mejor me quedo solo. De no ver por dónde andas. Ahora a ti te toca llorar. Ahora a ti te toca seguir. Y mejor, mejor me quedo solo. Y mejor, mejor. Alba Ciudad, las 12 y 47 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Thank you. por insensates. Las digo, una premonición, y tocan llagas en las manos.